Ahora sufre, aún se mantiene, desgraciadamente, y no solo en las Naciones Unidas, a nivel mundial. Hoy día, después con la muerte del compañero Chávez, el compañero Maduro ha ganado una elección, el mismo proceso se ha ido afianzando este último año, desde mitad del 17 hasta ahora, porque previo a eso sufrió una segunda o tercera asonada con muertos. Los muertos los pone el pueblo, ¿ya? La prensa internacional y los gobiernos rastreros del imperio dicen que el chavismo, el movimiento popular venezolano es el culpable, cosa que nosotros, que tenemos experiencia en otras partes de Latinoamérica con procesos, si no iguales, pero que tendían a lo mismo, buscar la liberación, la emancipación social, sufrimos las consecuencias, y usted lo sabe muy bien, compañera y compañero auditor que está aquí en este frío Estocolmo con 8 grados bajo cero, porque no estaríamos acá simplemente si es que el imperialismo no hubiese intervenido el proceso de la unidad popular con asesinatos, desapariciones y demás. Pero esa historia la conocemos, pero se vuelve a repetir, y esa es la tragedia. La gracia y lo importante que los pueblos y sus dirigentes y los movimientos sociales entendamos y saquemos cuentas y saquemos enseñanza de errores propios y de otros. En este momento Venezuela ha recuperado el terreno desde la Asamblea Constituyente, el triunfo avasallador que echó de las calles, aventó de las calles a los fascistoides, aventó prácticamente a la oposición rastrera, una oposición que prácticamente exigía y pide aún la intervención imperialista y los mariners yanquis. Trágico, ¿no? Pero también todo esto es la acumulación, una, del trabajo del enemigo, del imperio, el trabajo de los enemigos locales, pero también de los errores propios. No sería un proceso revolucionario si no hubiesen errores propios. La gracia de los procesos revolucionarios, eso hay que tenerlo claro, pueden cometer errores, pero no horrores. Y esa es la gracia de un proceso revolucionario como el que se está viviendo en Venezuela. Muchos errores puede tener, y ojalá tenga más, porque ayuda a resarcirse, ayuda a la participación de los de abajo, ayuda a que ellos tomen decisiones concretas. Y eso se logra única y exclusivamente que el cable a tierra de los poderes populares, de los dirigentes, sea nítido. El cable y la relación con las raíces del proceso. Ahí está quizás el secreto de todas las revoluciones, incluso aquellas que fracasaron. Y las que vendrán, que ojalá sean muchas. Más allá de esa introducción un poquito larga, queremos saludar a los dos compañeros que llegan por estos lares. Tengo entendido que están en una gira internacional por Europa. Agradecer a los compañeros de los grupos de solidaridad concreta con el proceso de Venezuela, a los representantes de la Embajada de Venezuela, que han tenido la deferencia de traerlos a este programa donde hablaremos sin pelos en la lengua de lo bueno, de lo malo, y más que comprobar lo que pueda estar malo, como buscar soluciones. Para eso estamos. Saludamos a María Hernández Royet, quien es defensora nacional de los derechos de la mujer en Venezuela. Compañera María, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. Gracias. Un honor para nosotras y nosotros estar aquí con ustedes. También soy activista, militante, defensora de los derechos de las mujeres, profesora universitaria y abogada. Un saludo cariñoso, revolucionario, bolivariano y chavista a todos los usuarios y usuarias. Y agradecerle también a los compañeros chilenos, chilenas, a los compañeros de Bolivia, a los compañeros y compañeras de Argentina que hacen vida aquí en Estocolmo, que nos han acogido y nos han acompañado en este proceso de hablar un poco de qué se trata la Revolución Bolivariana para nuestros pueblos. Excelente. Excelente. También tenemos junto a María Hernández Royet a Marco Teruggi, que pudiéramos calificarlo, te calificamos como internacionalista, no cabe la menor duda. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué cuentas? Bienvenido a este programa. Cuéntanos de ti. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación acá con la compañera María. Estamos hace unos días en el continente europeo, hemos estado en Bruselas, en París, ahora en Estocolmo. Y bueno, estamos acá un poco para charlar sobre Venezuela, la revolución, su asedio, sus pasiones tristes y sus pasiones alegres. Y buscando también construir solidaridad en un momento muy complejo, donde no estamos peleando contra una oposición venezolana, sino que ni más ni menos estamos peleándonos contra el mismo enemigo histórico de siempre, el imperialismo norteamericano. Y aquel que tenga ojos que vea, aquel que tenga oídos que oiga, solo hay que ver las declaraciones de Rex Tillerson para darse cuenta que las cosas son bastante claritas. Exacto, tú has sido claro y directo al tema que nos compete y nos gustaría partir justamente con esto. Rex Tillerson, que es el encargado de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, ha hecho una gira por Latinoamérica, la cual pretende, según la última información de hoy o de ayer, pretende unificar criterios para que sean gobiernos ahora los que lo ayuden al gobierno estadounidense a embargar el petróleo. A como lo dijo Richard Nixon cuando se enteró que Allende había ganado, le dijo a Kissinger, le dijo, hay que hacer gritar esa economía. En eso están, porque hoy en día hay una guerra económica contra Venezuela, aparte de las guarimbas que fueron aventadas, pero eso no significa que el peligro ha pasado, todo lo contrario. Los tipos están esperando, es cosa de escuchar y ver lo que pasó con un grupo terrorista que fue eliminado felizmente, pero las expresiones de intromisión son muchas y van a ser más todavía. Tillerson, de viaje por Latinoamérica, para lo dijo, quiere que Chile, el gobierno actual de la señora Bachelet, que le queda menos de un mes, ha hecho bastante contra Venezuela, así que no hay problema. El futuro gobierno que parte el 11 de marzo, el pinochetista Piñera, sin ningún problema, se sumará a esta campaña. Kuczynski en Perú, Temer en Brasil, Macri, el nunca bien ponderado Macri, Santos y Peña Nieto, o sea, lo mejor y lo más granado del prontuario latinoamericano, se sumará a una campaña ya que tiene un guión. No solamente hay que buscar culpar a Venezuela y sacarla del concierto internacional, ya, sino que ahora hay que ahogarla económicamente, pero en las ligas mayores. ¿Cómo se prepara el pueblo venezolano y su gobierno para esta asonada que se viene y está anunciada además? Okay. Bueno, desde que ganó el presidente Nicolás Maduro, el proceso de guerra económica y de asedio económico, psicológico, emocional contra el pueblo venezolano ha ido aumentando y cada vez se presenta con mayores estrategias desplegadas al mismo tiempo, como si Venezuela fuera como una especie de ensayo, ¿verdad? Para otros pueblos, porque por el mismo hecho del pueblo venezolano decidir la construcción de un proceso histórico y continuar en ese camino, en ese proceso hacia el socialismo del siglo XXI, es como un mal ejemplo, es como la oveja negra en América del Sur, es como el pueblo que hay que castigar por las decisiones soberanas, por las decisiones de autonomía sobre los recursos naturales, que es el verdadero debate. Las verdaderas ambiciones están sobre el petróleo venezolano y los recursos naturales que tiene Venezuela. Ese es el verdadero debate. Apropiarse nuevamente de esos recursos que la Revolución Bolivariana ha sabido distribuir para garantizar derechos humanos a través de las misiones sociales y para que se pueda esa participación protagónica y esa corresponsabilidad del Estado pueda hacer. Ahora, desde el año pasado, el año 2017, vimos cómo esa ola de violencia en algunos sectores en algunos municipios del área metropolitana de Caracas, municipios como Chacao, Baruta, El Atillo, el municipio Sucre, que son municipios que, aunque hay clases populares, también la mayoría son personas de clase media, media alta, y son municipios que están en manos de partidos que hacen vida en la oposición, en la mesa de la Unidad Democrática, cuya conformación en esa mesa de la Unidad Democrática tenemos los partidos añejos, Acción Democrática y COPEI, del Pacto del Punto Fijo, que tienen como una vocación como más política, ¿verdad?, de querer ir al juego democrático a través de las elecciones, a través de ese mecanismo, pero también está conformada por partidos como 20 Venezuela, con María Corina Machado, con Leopoldo López, con Voluntad Popular, Julio Borges, con Primero Justicia, y también con Enrique Capriles Radosky, que fue el último candidato presidencial de esa unidad, que son los más radicales y apuestan y son los que hacen lobby directo con Estados Unidos y con factores de derecha internacional, aquí también en Europa, y que apuestan por la vía de la violencia, de la intervención, de la crisis humanitaria. O sea, esas son las banderas que ellos utilizan para poder justificar cualquier intervención, sea de índole militar, sea de índole político, y hacerse del poder sin ir a unas elecciones. En ese proceso de actos de violencia en esos municipios, pudimos que el efecto replicador o resonador mediático para otros pueblos, pasando por el filtro de los medios de derecha, es que eso estaba pasando en toda Venezuela. No. La mayoría de los actos de violencia ocurrieron en esos cuatro municipios. Y ocurrieron en esos cuatro municipios porque son estratégicos para ellos, tienen capacidad de movilidad dentro de los mismos, tienen capacidad de accionar, tienen capacidad de mantener una logística operativa en los mismos, con jóvenes que, si bien es cierto, algunos son de barriadas populares, la mayoría son jóvenes universitarios de universidades privadas que también están ancladas en esos municipios. Entonces, esa ola de violencia que se vivió en esos primeros meses del año planteaba una salida abrupta del presidente Nicolás Maduro, y esa era una de las peticiones de ellos, que renunciara Maduro, que se fuera del poder, que ellos eran mayoría, que el pueblo arrecho estaba en la calle. Mentira. Mientras esos municipios estaban en esas estrategias de violencia, el municipio Libertador, el municipio bolivariano Libertador, donde está la capital de Venezuela, funcionaba con toda normalidad. Entonces teníamos dos Venezuelas reflejadas, dos mundos paralelos, dos opciones también para los venezolanos y las venezolanas. La opción de una vida en paz con que los venezolanos lo dicen. Bueno, mira, este país se saca adelante produciendo, trabajando, en paz. Y otra opción, la de la violencia, que no marcaba otra ruta, sino profundizar esa violencia precisamente como para quebrar la voluntad o llevar a la población psicológicamente a estados emocionales de decir, bueno, ya basta, vamos a salir a la calle, vamos entonces a saquear, porque esas estrategias de violencia iban acompañadas también del desabastecimiento, del encarecimiento de la vida, de esa inflación galopante que todavía está, e iba acompañada también de desaparecer las medicinas. Y fíjate, una reflexión que yo hago, tan sencilla, tan simple, de un pueblo que tiene una capacidad política de hacer razonamientos y ser autocrítico y entender quiénes son nuestros propios enemigos. Si la oposición venezolana, con esos grupos de poder económicos y políticos, es capaz de colocar al pueblo venezolano, de orillarlo en una situación de desabastecimiento, quitarle la comida, quitarle las medicinas, siendo oposición, ¿qué podemos esperar nosotros como pueblo si esa gente bárbara llega a tener el poder político? Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer los pueblos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque ese es un ensayo que no nos queda la menor duda que se viene perfeccionando en el tiempo con otras experiencias que han pasado en este, en nuestro continente, y que puede servir para amansar, para apretarle las tuercas, para ahogar, para asfixiar cualquier proceso político que busque la participación protagónica, que busque la garantía de los derechos humanos de los más humildes y de las más humildes, que busque que el pueblo tenga el poder político. Excelente. Marco, a ver, en base a lo que planteaba María en este instante, un pueblo tan golpeado, un pueblo que pudiera haberse desbancado, ya decir esto, yo no lo sigo. Ya, esto no va a lado alguno, con violencia incluida. ¿Cómo lo ves tú como internacionalista desde tu perspectiva, que eres un protagonista que llegó ahí, te enamoraste de ese proceso? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que, primero, qué hizo que tú llegaras allá? ¿Y cómo ves la situación en estos tiempos que han pasado y la situación actual, como para un poco enhebrar lo que estaba diciendo María de la situación actual? Sí, yo llegué a Venezuela de alguna manera llamado por Chávez. Yo empecé a militar en el año 2005 y cuando empecé a militar lo fui a ver a Chávez a Mar del Plata, aquella vez que se le dijo no al ALCA. Era una de mis primeras movilizaciones, llovía, éramos mucha gente, organizaciones con los bombos, y ahí estaba Chávez hablando de Francisco Miranda bajo la lluvia, y yo no entendía nada, pero me parecía que había algo muy bueno ahí, lo que estaba diciendo el hombre, y bueno, ahí me enganché con Chávez, y después fui en el 2011, estuve recorriendo con los movimientos populares, lo vi también en Argentina dos veces, y digamos, de alguna manera yo creo que hizo un llamado a todos a construir proyectos populares en nuestros países, o a ser parte de un internacionalismo en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y así como mi persona, mucha gente fue y sigue yendo a defender, a aportar, a construir, a ser parte de la historia de Venezuela, entendiendo que lo que pasa ahí tiene una repercusión nacional e internacional. Y yo, como decías al principio de la pregunta, siempre digo lo mismo, o sea, en estas condiciones en que está el pueblo venezolano, muy pocas sociedades podrían resistir, ¿no? Digamos, yo creo que si ponemos al pueblo argentino en este momento a hacer frente a esa hiperinflación, ese desabastecimiento, esa presión comunicacional, mediática, psicológica, yo creo que sale un helicóptero de la Casa Rosada muy rápido, ¿no? Y entonces uno ve Venezuela y dice, bueno, ¿por qué no sale volando el helicóptero del Palacio de Miraflores? Bueno, porque algo hay ahí que evidentemente le da una nota distintiva al proceso bolivariano. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Bueno, podrían ser más. Primero, que Chávez tuvo muy claro, un poco en mi lectura, que el protagonismo, la columna vertebral y la dirección tenía que estar en las clases populares venezolanas. Entonces, desde el principio hizo un llamamiento a la gente a ser parte del proceso, no como receptores, sino como constructores. O sea, no es que yo les voy a dar la solución y la respuesta, sino que ustedes van a ser parte de la construcción de esa respuesta. Si usted tiene un problema de agua, organícese y construya su respuesta junto al gobierno. Si usted tiene un problema de título de tierra, igual. Entonces hace 18 años que el pueblo se viene organizando, y eso le da también un arraigo diferente al proceso. No es algo que fue regalado, no es algo que vino de arriba y cayó, sino que es algo que se construyó desde las profundidades de las clases populares venezolanas, que habían estado excluidas desde la tradición a Simón Bolívar, o sea, podemos contar bastantes décadas para atrás. Entonces, también hay dimensiones que ahí se mezclan, ¿no? La dimensión, creo yo, subjetiva, identitaria. O sea, el chavismo es una identidad popular, la gente se siente chavista. Incluso hay gente que dice, yo soy chavista y estoy molesto con esta dirección, pero es chavista. Eso es muy fuerte. Y después es un proceso de politización muy grande, como para entender las dimensiones del conflicto. Y esto también es un debate con otros procesos del continente que tal vez tuvieron una lectura más tibia de las cosas, ¿no? Entonces, la conclusión es que dar no genera conciencia política, y que si no se construye al tiempo que respuestas materiales un gran proceso de organización, participación y formación, eso que se da, como decía aquel filósofo alemán Carlos Marx, lo sólido se desvanece en el aire. Y entonces lo que vemos en Venezuela es que lo sólido todavía se mantiene, a pesar de los pesares, porque digo, la situación es complicada, evidentemente, y si uno va a Venezuela no es que va a llegar al paraíso del socialismo, va a llegar a un proceso revolucionario con sus contradicciones y sus avances, que hace frente a todos los ataques nacionales e internacionales, que, como contaba María, contemplan todas las posibilidades. Nosotros, la izquierda, somos democráticos, creemos en las elecciones y nos damos cuenta que enfrente tenemos derechas que no creen en las elecciones y que no son democráticas, y que si tienen que salir a cazarnos por las calles, lo hacen. Entonces también una vez se pregunta, ¿no seremos más papistas que el Papa? Buena pregunta, de todas maneras. Es un asunto a resolver, y se resuelve justamente como se pretende hacer en Venezuela. Eso de la participación ciudadana, María, la participación del movimiento social. Si bien es cierto, el imperio hace su trabajo, si bien es cierto, los conspiradores hacen la guerra económica, asesinan, queman vivo. No sé, aún nos golpea esa imagen, pero nos golpea más la... ¿Cómo los gobiernos europeos, como la prensa europea, no reaccionan ante eso? Esos son crímenes de lesa humanidad. Pero, gente salvaje, una cosa así, esa visión neocolonial se impone. Pero volviendo a la pregunta, ¿el movimiento social se ve inmerso en situaciones que muchas veces no entiende? ¿Ya? En el sentido de que hay que hacer esto, lo otro, hay que... enfrentar enemigos externos, internos, pero también del mismo movimiento. ¿Cómo se enfrentan esos problemas? Por ejemplo, yo leí hace bastante tiempo de que, por ejemplo, el programa Aló Presidente surgió como idea del mismo comandante Chávez, una cosa para tener una relación directa con el pueblo, pasar por encima de los funcionarios, que generalmente, aunque no nos guste a veces, pero hay una cantidad de funcionarios necesarios, pero hay otros que se aprovechan de la situación y la información no llega expedita, clara, o no hay una relación, mejor dicho, de abajo arriba y viceversa. Y nace, y él mismo lo reconoce, el asunto de, en sus años, de la gente oportunista, ya los que atornillan al revés. ¿Cómo, qué tan grande es ese peligro dentro del proceso y cómo se ha enfrentado y cómo se está enfrentando? Fíjate, la revolución o el proyecto histórico revolucionario, bolivariano y chavista, sabemos que hay pluralidad, sabemos que somos diversos y diversas, pero también sabemos que no podemos estar dispersos y dispersas. ¿Qué nos une? Precisamente la esperanza de ver concretado en la cotidianidad de las personas la garantía de los derechos humanos que venían de un proceso de privatización de la Cuarta República. El derecho a la educación, el derecho a la salud, y que con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos permitió, a través del principio de igualdad, a través del principio de participación protagónica, a través del principio de corresponsabilidad, generar o fortalecer todos esos debates que desde la base, desde los más humildes, que antes no tenían voz, que eran invisibles para el Estado burgués, ¿verdad?, que no tenían voz, pudieran expresar, pudieran construir políticas, y que los funcionarios y funcionarias, que todavía tenemos esos vicios, no creas que eso no ha pasado, porque es difícil, porque venimos de un Estado liberal burgués, que se niega a morir, por eso Chávez decía tanto, bueno, que se muera lo que se tenga que morir para que nazca lo que se tenga que nacer, ¿ves? Decía en su sabiduría. De ese Estado que no daba respuesta, que estaba dado para seguir afianzando los privilegios de quienes tenían el poder político y el poder económico. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a grandes retos? Y por eso no solamente lo que tú resaltabas de la revolución, del programa Aló Presidente, sino también nacen las misiones. Porque cuando el comandante Chávez daba una orden, para ejecutar esa orden, que pasara el papelito de un escritorio, que pasara todos los niveles de poder, entonces Chávez dijo, no, mira, aquí hay que hacer una cosa. Y creó las misiones, y las misiones están para dar respuesta operativa, respuesta logística, sin todo ese proceso burocrático. Por eso es que tú ves que una de las grandes misiones que se llama Vivienda Venezuela ha construido más de 3 millones de viviendas y ha otorgado más de 3 millones de viviendas a las personas más humildes. Entonces, fíjate, eso trae como consecuencia que en lo concreto de la vida de las personas haya calidad de vida. Y eso permite que nosotras y nosotros podamos ver que el proceso tiene una sustancia, que la diferencia, el debatir las ideas, el construir, el resistir territorialmente a través de la organización popular para la distribución de alimentos, la distribución de medicina, para identificar las personas que tienen enfermedades crónicas, para identificar las personas con discapacidad, para identificar las mujeres embarazadas. Eso tiene una fortaleza y eso es lo que nos ha permitido, con todos los asedios, eso nos ha permitido seguir en pie de lucha y saber que vamos a perder muchas cosas de volver otra vez la derecha. Además que los sucesos del año pasado, 2017, fueron acompañados, como tú dijiste, de una especie de vendetta o revancha contra todo lo que sospechosamente fuera chavista. Entonces una gente de piel oscura, una gente vestida humilde, tan sencillo como que una horda de los supuestos educados, ¿verdad?, que tiene el privilegio de estar cursando estudios universitarios en algunos casos, se dieran a la tarea de linchar, de matar, de golpear, de perseguir, de asediar, sobre todo en esos territorios que les estoy diciendo, de los municipios de la Gran Caracas, en donde ir vestido con algo de color rojo era casi como que tú te estabas exponiendo a que te hicieran algo, ¿ves? Mira. Entonces, eso forma parte de esa guerra psicológica, de ese asedio para generar terror en la población, para generar que la gente se paralice, para que la gente tenga miedo, para que la gente, el miedo nos lleve entonces a permitir que esa gente pueda en algún momento asumir el poder y que la gente se quede rendida en su casa. Pero no, sucede lo contrario. La gente repudia eso, la gente debate eso, la gente rechaza categóricamente. Por eso que ustedes ven que las movilizaciones son multitudinarias en contra de esas actuaciones. ¿Pero qué pasa con la prensa? Bueno, la prensa está en manos de quienes se han ido cambiando entre el poder político y el poder económico. Uh-huh. Y son esos intereses los que privan a la hora de sacar las noticias. Okay. La noticia de que matan a una persona bajo la sospecha de que es chavista, esa es una noticia que para algunos en la oposición lo celebran. Cuando le hicieron el golpe de Estado al presidente Chávez, que después lo calificaron como vacío de poder y no con las letras que era, hubo mucha gente que brindó con champaña en las urbanizaciones más encumbradas de nuestra capital. Uh-huh. ¿Ves? Y hubo mucha gente que lloró, pero en esas horas en que el comandante Chávez no se sabía cuál era su destino, tumbaron ranchos, persiguieron gente, torturaron personas. O sea, eso hay que decirlo, porque eso es lo que viene de que estos factores de derecha puedan otra vez volver al poder político, pero que lamentablemente esos medios no reflejan, porque el derecho a esa información va sesgada por los intereses de quienes lo manejan. O sea, que son empresas que crean noticias. No hay derecho a la información. Y el derecho a la información, yo pienso que es una discusión que tenemos que debatir los pueblos. No puede ir en contra de la dignidad y la soberanía de los pueblos. No pueden ir en contra de la dignidad de las personas. El derecho a la información tiene que ser una información que tenga un nivel de veracidad para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, para que la gente pueda hacerse una idea de lo que realmente está pasando con determinado país, con determinado pueblo. Si fueran los pueblos los que transmitieran ese tipo de situaciones, otros fueran los escenarios y los debates que se dieran en el seno de cada uno de los pueblos. Sí, la verdad la cosa es que es muy interesante lo que dice María sobre esto de las comunicaciones. Mira, yo creo que este es un problema de las comunicaciones mundial, la cual sabemos que el neoliberalismo se mueve en todo sentido, sobre todo cuando quiere callar a la sociedad, o mentirle, se puede decir. Y Venezuela está expuesto a todo tipo de ataque mediático, sobre todo acá en Europa también, por supuesto. Pero lo que me llama la atención, hay una cosa, aparte de lo mediático, en Latinoamérica somos muy religiosos, ¿no? O sea, hay mucha gente que es muy religiosa, muy allegada a su religión, ¿no? La católica, no sé si en Venezuela también es parte mayoritaria del pueblo, ¿no? Sí. Como Argentina, todos. ¿Qué papel, qué rol juega la iglesia hoy en día en Venezuela? Porque veo que, como somos tan parte de la religión, bueno, lo pueden compartir la pregunta en sí con Marco. Bueno, te voy a responder a lo venezolano blanco y negro. La cúpula de la Iglesia Católica, ajá, es un partido político de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición. A lo blanco y negro, chavista. Hay sacerdotes que hacen vida dentro de la Iglesia Católica, que también se visten de pueblo, saben a pueblo y andan con el pueblo. Pero esos sacerdotes no son los que deciden dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Los que deciden incluso lanzan líneas políticas para que en las homilías de algunas iglesias se arengue contra la revolución bolivariana. ¿Ves? Incluso hay imágenes hasta tan simbólicas como curas bendiciendo a los guarimberos o a la gente que salía a la calle a generar violencia. Eso te dice que entonces esa iglesia ha hecho pacto con la burguesía, con la oligarquía, con los poderes políticos y económicos del país, que está distanciada del pueblo y que por lo tanto el pueblo también reconoce, ¿verdad?, que su papel no es un papel dignificador, sino un papel que va de la mano de esos intereses. Una pregunta para ambos, desde la perspectiva internacionalista y de tú que eres parte ya en forma natural del proceso. Venezuela tiene una economía monoproductora. El petróleo es fundamental. Desgraciadamente el petróleo es finito, ¿ya? Y el petróleo además abre apetitos, como el del imperio, y vemos la guerra en Siria y otros lugares, y la tragedia que está viviendo el mundo. Está tirándose, tú como analista, como investigador, sociólogo, ¿qué ves? Y tú, María, como parte del proceso también y venezolana, ¿se están tirando líneas para diversificar la producción, crear industria propia más allá del petróleo? Porque se puede transformar a la larga como el talón de Aquiles de un proceso. Lo vemos en otros procesos que han sido, digamos, que mantienen un cierto sistema de producción extractivista. Donde hay extractivismo hay crimen ecológico, ¿ya? Se ve la situación, la crisis que se está viviendo en Ecuador, justamente, donde pueblos indígenas se anteponen al proceso justamente por errores de entendimiento y de explotación en lugares donde no debía buscarse petróleo. ¿Cómo está la situación en Venezuela? ¿Se buscan alternativas energéticas y terminar con la monoproducción? ¿Quién parte? Sí, primero que no es un talón de Aquiles a futuro, sino que es un talón de Aquiles hoy. La revolución intentó, sobre todo en el lapso de tiempo 2006-2012, creo que fue cuando más hubo capacidad por la correlación de fuerzas para construir, para ensayar, se intentaron una diversificación productiva, misiones agrícolas, inauguración de fábricas, expropiaciones, recuperaciones, o sea, hubo todo un movimiento para intentar justamente romper esa dependencia petrolera, ¿no? Entendiendo de que efectivamente es complejo que el 95% de los ingresos en dólares de un país dependa del petróleo. Y eso estaba claro, digamos, y se trabajó en esa dirección, pero los frutos no terminaron de madurar. Y creo que cuando se fue Chávez, lo que él venía diciendo era que era justamente tiempo de rever el tema económico y de profundizar en las transformaciones en la economía y que había balances bastante negativos en algunos casos, ¿no? O sea, cosas que se habían intentado y no habían funcionado. Yo creo que hay varias razones. Primero, que faltaban cuadros técnicos políticos para eso. Eso es medio que todos vamos a tener ese problema enfrente. Segundo, que el negocio en Venezuela es el de la importación y no la producción. Entonces, incluso cuadros de dirección que les daban grandes responsabilidades terminaban prefiriendo importar y dejando que las cosas se empolvaran. Y después que hubo un nivel de robo de recursos en cosas que fueron entregadas, no hubo seguimiento. Entonces uno se encuentra con fábricas que cerraron y podrían tranquilamente no haber cerrado porque el plan era bueno. En los hechos no se solidificó ese injerto socialista en la economía que así lo planteaba Chávez. Y cuando Maduro agarra la dirección de la revolución, la presidencia y el chavismo, empieza la arremetida brutal en todos los planos, cae el petróleo, nos bloquean las cuentas, etcétera, etcétera. Y evidentemente ese debate se empieza a poner más complicado. ¿Cómo haces para, ante semejante resistencia, a su vez desarrollar el modelo productivo diversificado, que además es un modelo que contempla que hay propiedad privada, propiedad estatal y propiedad comunal? O sea, que es una cosa compleja, interesante. Y ahí yo creo que hay varias cuestiones. Primero, que ante la situación de adversidad hubo un pragmatismo de varios de priorizar los acuerdos con el sector privado, que es una mirada táctica estratégica, ahí medio al filo, ¿no? Digamos, de repente construimos un discurso de que el privado es el que nos puede salvar, porque es el que históricamente ha producido, cuando en el caso de Venezuela hay una burguesía bastante parasitaria, como se dice allá. Después, que ante la urgencia hubo que empezar a pensar en el tema de garantizar el ingreso de dólares, porque si bajó la producción de petróleo y bajó el precio internacional, tenés menos capacidad de ingresar dólares. Y ahí se optó por un asunto complejo, que es justamente la extracción de otros minerales, en particular el oro, los diamantes, el coltán, que es el famoso proyecto del arco minero. Entonces había un otro filósofo que se preguntaba si una repetición profunda no era aquello que en la superficie se plantea como una novedad y aguas abajo repetía el mismo esquema. Yo creo que desgraciadamente en el tema minero estamos repitiendo el mismo esquema. La pregunta es, ¿hay otra posibilidad? Bueno, cada uno la responderá. En situación de urgencia, ante la posibilidad de una economía que entre en zonas cada vez más al límite y hay que garantizar la entrada de divisas, bueno, hay algunos que apelan a ese pragmatismo, que por un lado va a abrir la puerta a las empresas transnacionales, que se sabe cómo operan, digamos, tampoco vamos a ser ingenuos y pensar que va a venir una canadiense a tratar con pinzas los árboles y los pueblos que están ahí, pero a su vez ordena un territorio bastante salvaje, que es el de la zona sur de Venezuela, donde hay bandas armadas controlando minas. Digo que está bueno decirlo porque si no parece que es pensar la minería en Suecia y es pensar la minería en un territorio donde la verdad es la ley de más fuerte y el Estado tiene que recuperar control. Entonces un tema complejo donde yo creo que el que es purista se quiebra porque no funciona en realidad en un esquema puro, pero digamos tampoco hay que hacer tantas concesiones cuando vemos que avanzan algunas líneas demasiado pragmáticas proempresariales, ¿no? Y también marcar la cancha para decir, está bien, estamos en urgencia, la revolución es amplia, es policlasista, pero ojo, tampoco nos bandeamos mucho para un lado porque tenemos que construir el proyecto revolucionario. Como tú, por lo que dijiste, lo último demuestra que las revoluciones son un proceso en movimiento constante. Cuando se estancan, se acabó la revolución. Vamos a hacer una pausa porque quedan muchas preguntas, yo creo que es necesaria. Decirle a los auditores, se me olvida, siempre se me olvida el teléfono en la radio. 08-6565014. Si usted quiere participar en la segunda parte de esta entrevista con alguna consulta, bienvenido sea y no hay ningún problema. Usted ya sabe que estamos con María Hernández Rollet y Marco Terulli desde Venezuela en una gira internacional para contar lo que los medios de comunicación le niegan a usted. Aquellos pasquines, prensa amarilla, nosotros y ellos estamos en la misión de contar la verdad. Vamos a esa pausa y retornamos. Los amantes del odio caerán cual demonio, con eterna pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin Dios. Amén. Al imperio asesino de madres, de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no. del circo, al payaso, al bufón, siempre preocupado, bocón mercenario, mi pueblo dice no. Al fascista, al golpista, al que importa violencia, perros de la guerra, al vende patria, mi pueblo dice no. Sin rostro, que engaña y divide al burócrata sordo, mi pueblo dice no. No, no. Al quinta columna, traidor infiltrado, lobo acartonado, carnet desalmado, mi pueblo dice no. Golpistas que enferman la gente, sembrando en la mente psicótica muerte, mi pueblo dice no. Sí, ahí teníamos esta canción que es un verdadero himno que nosotros ya asumimos hace largo tiempo, No Pasarán, Lloviznando Canto, un grupo venezolano que se la juega, indudablemente, no cabe la menor duda. Usted está en compañía de Radio Antahuana Internacional, el programa En los Caminos de la Noticia, este miércoles 7 de febrero del año 2018, como todos los miércoles, este no era la excepción. Aquí estamos con María Hernández Rollet, defensora nacional de los derechos de la mujer en Venezuela, y Marco Teruggi, sociólogo e investigador. Ya le avisé de que el 0865650014 está disponible para que usted pueda participar, si así le parece, para preguntarnos algunos, preguntarles, no a nosotros, sino que a nuestros invitados, algunos temas, conversar con ellos, desarrollar con ellos algún tema en especial. Y también a aquellos que están fuera de Suecia, pueden hacerlo a través del chat, hay bastantes, alguna consulta como suelen hacerlo. Sí, María, la pregunta del millón es una pregunta, tú eres defensora nacional de los derechos de la mujer. Un tema que en el primer mundo, o en el mundo actual, la mujer como que se acordaron recién, ya, como que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no tenía el mismo peso durante tantos años, porque nace por el crimen cometido por el capitalismo, ¿no? Mujeres encerradas en Nueva York, obreras, quemadas vivas, como volvió a pasar el año pasado también en algún otro país, exactamente lo mismo. Es terrible, parece que el tiempo pasa, pero nuestro enemigo se refuerza y sigue haciendo lo que ha hecho por siempre. Cuéntanos un poco, para hacer rápida historia, ¿cuál era la situación de la mujer pre-revolución en Venezuela? Bueno, primero, hasta ahora nos hemos hablado sin pelos en la lengua. Adelante, siga. Fíjate, la situación de la mujer en Venezuela era la situación del paradigma de esa mujer burguesa, clase media, ama de casa, cuya finalidad es la maternidad, muy en el ámbito privado. Nada del ámbito de salir al ámbito público, una mujer subordinada, producto de esa cultura que llamamos el patriarcado técnicamente, y que genera unas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que para el capitalismo la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, debe ser un valor de cambio y de uso. Entonces, cuando entramos en ese proceso histórico que el comandante Chávez nos llama y que le ha dado continuidad el comandante obrero Nicolás Maduro, nos damos cuenta que se ha venido construyendo a la mujer como una sujeta histórica protagonista, que no nada más hace vida en el ámbito privado, como ama de casa, como madre, sino también que hace vida en el ámbito público, que es hacedora de política, que es capaz de organizarse y hacer incidencia en las políticas públicas. Y un ejemplo sin pelos en la lengua: las instituciones que habían en la Cuarta República se llamaban Casa de la Mujer. Uh-huh. Es con el comandante Chávez que pasan de Casa de la Mujer, uh-huh, y Casa de la Mujer, donde enseñaban a las mujeres a cocinar, a pintar cerámica, a oficio, uh-huh, a bobadas, pues, uh-huh, para mantener a las mujeres subordinadas, pasan a Instituto Nacional de la Mujer en la Ley de Igualdad de Oportunidades. Y cuando ya es un instituto, uh-huh, ya eso tiene otro rango, sí, ya eso tiene otro nombre y también tiene otras obligaciones y otras funciones, que es el generar políticas públicas, diseño y ejecución de políticas públicas que generen capacidades en las mujeres, uh-huh, capacidades en lo económico, capacidades en lo social, capacidades en lo político. Si bien es cierto, hemos tenido la garantía del ejercicio, gozo y disfrute de muchos derechos y el reconocimiento de la mujer como una sujeta política, todavía nos faltan muchas cosas que conseguir en la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, el 50 y 50 para los cargos de elección popular, que en algunos países ya existe, todavía nos falta, y ese es una de las exigencias que le estamos haciendo a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que es el mismo feminismo, uh-huh, que viene de una procedencia algunas veces burguesa, obrera, el feminismo es diverso. También tenemos un feminismo colonial, también tenemos un feminismo antiimperialista, antipatriarcal. En Venezuela, gracias a la revolución, logramos sacarlo de la academia para reconocer en la práctica cotidiana de las mujeres una acción feminista, que no se llamaba feminista porque las mujeres no sabían, no conocían la teoría, ¿ves? Pero que en los hechos es así. Y entonces ese feminismo que yo lo categorizo, lo conceptualizo como un feminismo popular, es precisamente el feminismo que hacía los sancochos colectivos cuando el golpe de Estado contra el presidente Chávez, salían las mujeres a romper las mesas, las patas de la cama, para hacer un fogón y montar una olla de sancocho y resolver un tema, ¿verdad?, de alimentación de su comunidad en el territorio. Y cuando ustedes ven las manifestaciones de que se hacen en defensa de la revolución, ustedes ven cara de mujeres cuestionando, mujeres dando su opinión, no ven mujeres sumisas y subordinadas. Ves mujeres que están dispuestas incluso a dar su vida en defensa de la revolución, porque saben que ese es el camino que le garantiza un porvenir, una esperanza cierta y la igualdad real y efectiva a sus hijos, a sus hijas, a su familia y para nosotras mismas como mujeres. Entonces, a diferencia del desarrollo de otros países, que todavía sigue siendo un feminismo aburguesado, un feminismo que se queda en la academia, un feminismo que sirve para mantener un status quo, un monopolio para algunas mujeres, en Venezuela existe una práctica popular feminista que permite seguir en la construcción de esa sujeta histórica, revolucionaria, con voz propia y con capacidad de incidir y capacidad de tener conciencia. Hablábamos con una francesa en estos días, una feminista francesa que tiene un observatorio en una comunidad ahí en Francia, en París, y ella nos decía que ella se asombraba cuando tuvo la oportunidad de buscar teóricamente todo el desarrollo teórico de lo que era el femicidio y el feminicidio, y se dio cuenta que son términos que ya están desarrollados y conceptualizados jurídicamente en América Latina. Y que, por ejemplo, hay leyes de avanzada, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia venezolana tiene 21 formas de violencia. Y tiene un mecanismo muy fuerte. Desde el mismo momento de la denuncia se colocan unas medidas de protección y seguridad. Ahí ya estamos en otros niveles de conversación. O sea, no estamos hablando ahorita de incluir la muerte de la mujer como un tipo, como un delito. Ya lo tenemos. Ahí lo que estamos hablando ahora es cómo hacemos para transformar la cultura machista de los funcionarios y funcionarias que deben estar en las instituciones, que deben darle protección y seguridad a la moza. Otro nivel de discusión y otro nivel de práctica. ¿Ves? Y cómo las mujeres en los territorios pueden hacer una contraloría social de esas instituciones. Y cómo las mujeres han comprendido que una mujer sola no puede ir. La mujer tiene que ir con un piquete de mujeres para que le tomen la denuncia, y que si no le toman la denuncia, pueden ellas a su vez denunciar a ese funcionario o funcionaria, ¿verdad?, por violencia institucional. Entonces, fíjate, hay mecanismos que permiten que los derechos sean efectivos y reales en la cotidianidad de las personas. Y yo creo que ese desarrollo que se da en América Latina, precisamente, no solamente a través de las leyes, sino a través de esa práctica jurídica, de esa práctica cotidiana y de esa práctica jurídica en las instituciones que tienen que dar respuesta, nos dice la diversidad y la riqueza que todavía nosotras y nosotros tenemos por explorar en materia del feminismo en América Latina. Están los feminismos andinos, están los feminismos amazónicos, están los feminismos de nuestras mujeres y de la misma ancestralidad, ahorita que estamos aquí en este espacio de Bolivia, el feminismo de la Pachamama, de reconocer esos orígenes. Entonces tenemos una riqueza que todavía no estamos dando el permiso para explorar, para profundizar y para darnos cuenta que nosotros tenemos que reconocer unas prácticas y tenemos la capacidad de desarrollarlas para seguirnos apropiándonos de ellas porque nos generan capacidades como sujetas. Qué interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? La verdad, las cosas que lo que estamos hablando, realmente, como dices tú, en Latinoamérica se tiene mucho más amplio el tema en sí. Una vez hice un curso de feminismo acá en Suecia, ¿no? La verdad, las cosas que a uno le interesa, porque siento que tiene hermana, madre, y quiere conocer cuál es el tema en sí. Llegué al curso, fui uno de los dos hombres que participamos, y la verdad, las cosas que no nos sentimos cómodos, porque vimos muchas feministas con muchas caras así, enojadas, ¿no? Y decía, ¿pero qué es lo que es esto? O sea, no es un curso, ¿qué es lo que...? Pero ahí tú te das cuenta realmente la poca participación que tiene el hombre aquí en este país. Pensando de que también el feminismo puede ser un poco más abierto y que realmente todos somos conscientes de una lucha de la mujer, pero lamentablemente no es así. Bueno, fíjate, en Venezuela tenemos también, sin pelos en la lengua, el comandante Chávez, en una reunión de la Federación Democrática Internacional de Mujeres que se significó en Caracas, se asumió feminista. Y él dijo que un verdadero socialista tenía que ser feminista, que el capitalismo... Una de las perversiones del capitalismo era el machismo. Y si nos vamos entonces, hay mucha gente que confunde o ve como antónimo al feminismo con respecto al machismo. Y resulta que el antónimo del machismo, o lo contrario al machismo, es el mujerismo o el hembrismo tan pernicioso como el machismo. El feminismo busca la igualdad entre las personas. Sí. Y siempre quisimos, las feministas venezolanas, preguntarle al comandante Chávez cómo llega él a ese nivel de conciencia y a esa dimensión de entender que el socialismo no había resuelto el problema de la desigualdad entre las personas y que él tenía que aliarse con el feminismo para ir empezando a abrir ese debate, esas reflexiones, para abrir las brechas y los verdaderos caminos ciertos y seguros hacia la igualdad. ¿Ves? Y a partir de ese momento en que el comandante Chávez, porque fíjate, la feminista, que también va en contra, es disruptiva contra el patriarcado, también las feministas somos el mal ejemplo en algunos lugares. Para unas sociedades conservadoras, machistas, somos mal ejemplo. Entonces, que el presidente Chávez, y esa es la trascendencia del verbo del comandante, de cómo calaba de una manera pedagógica en todas las capas de nuestra sociedad y en el lenguaje de los más humildes, que militares en Venezuela hoy en día se asuman feministas, aunque su práctica diste mucho del feminismo, pero nada más ese posicionamiento así público, ya eso es un impacto. Sí. Que el mismo comandante obrero, presidente Nicolás Maduro, se asuma feminista y que le dé continuidad a esas políticas. El mismo Maduro dijo, mira, aquí en la Asamblea Nacional Constituyente tiene que preparar un capítulo específico para los derechos de los jóvenes y para los derechos de las mujeres. Y nosotros estamos en deuda con las mujeres en el 50%, como cuota 50 y 50 para la elección a los cargos populares y para la elección en las directivas de las instituciones públicas y privadas en Venezuela. Y yo creo que eso es importante, porque eso te está dando cuenta de que hay un camino que se está transitando, se está debatiendo, se está construyendo para lograr en lo concreto de las personas la igualdad, que es lo que ansiamos todas y todos. Y el afán de la vida, ¿no? Sí. Sobre todo un proceso revolucionario. O sea que el episodio que ustedes tuvieron con la feminista francesa, las europeas descubrieron que no tienen nada que enseñarle al tercer mundo. Llegaron tardes. Mira, en ese episodio yo le dije, usted nada más está ahorita en la discusión del feminismo y del femicidio y el feminicidio. Ajá. Yo le voy a usted problematizar su realidad. Yo le voy a introducir el término femicidio, feminicidio y fenocidio. Y le voy a dar la dirección de mi blog para que usted busque esos conceptos jurídicos. Excelente. A propósito de pueblos y grupos humanos, el asunto de género y racial discriminados. Como sociólogo, Marco, la relación poder-revolución pueblos originarios, tomando en cuenta que el presidente Macri en Davos llegó a decir de que un acuerdo entre Latinoamérica y Europa era algo natural porque todos los latinoamericanos descendemos de europeos. Cuéntanos. Es mentira. Se equivocó Macri. No, en realidad no se equivocó. Está intentando contar lo que sueña, pero la realidad es bastante más alejada de su sueño, ¿no? Pero bueno, lo que dijo Macri es bastante representativo de lo que piensan muchos ricos en América Latina, que evidentemente desconocen su propio país, su propia gente e incluso su propia historia. Pero bueno, pueblos originarios, Venezuela, sí. Yo creo, así con los pueblos originarios y con varios otros temas, que hay una declaración de intenciones y un camino en esa dirección. Y que no siempre el camino en esa dirección alcanza el ideario de los objetivos planteados. No es necesariamente para el tema de este tema, sino en términos generales, digo. O sea, hay una distancia entre lo que uno se propone ser y lo que es y lo que va haciendo en esa dirección. Y evidentemente empujamos para ese lado. Los pueblos originarios, como en el caso en general de los sectores populares en Venezuela, no existían antes en el imaginario casi. Como me explicaron en varios lugares donde estuve, primero, por ejemplo, los pueblos originarios hablaban de los no originarios como los racionales. Es decir, les habían enseñado a ellos que eran los no racionales. Eso me lo explicó el pueblo mapoyo, que es el pueblo más pequeño que hay en Venezuela, en el estado de Bolívar, ¿no? Los racionales, imaginemos, ¿no? Después que en el libro de historia me contaban que era, decía, los pueblos originarios vivían, comían, cazaban, ¿no? O sea, todo era en el pasado, ya no quedaba más. Exacto. Y de repente resulta que hay, y hay un montón, y hablan lenguas, y tienen forma de comer, vestirse, cantar, bailar, amar, hacer casas, organizarse, mirar las estrellas y pensar la poesía. Y Chávez los abrazó, los reconoció y hubo un encuentro, ¿no? Y evidentemente en el chavismo hubo un espacio donde todos los que antes no eran parte empezaban a ser parte y se identificaron bajo esa gran identidad política que es el chavismo. Y si vamos, por ejemplo, a un tema que se une, que es el tema de la comuna, que es el tema que se plantea como forma de construcción del socialismo en los territorios, muchas veces se plantea que la forma comunal proviene, entre otras cosas, de los pueblos originarios, ¿no? Eso también es un título, digamos. Pues cuando uno va al territorio se da cuenta que hay varias formas de construirlo, digamos, que bueno, que tienen caciques, capitanes, y que es más complejo. Pero bueno, ahí está, digamos. Uno se remite a la comuna no solo como lo que vino de París en aquel 1870 y monedas, sino también a lo que era nuestro. Y que tiene que ver con que en el fondo el proceso revolucionario socialista es una creación de un pueblo, y ese pueblo tiene su historia, sus raíces, y no es algo que se viene de afuera, de un manual, sino que es una experiencia colectiva. Tampoco con esto quiero renegar de los libros y las teorías, porque sin teoría no hay una práctica que pueda evolucionar tampoco, pero ahí están. Entonces hay mucho, y hay situaciones muy interesantes. En zonas, por ejemplo, amazónicas, en zonas del estado Bolívar, donde hay muchos pueblos, en el estado Amazonas creo que hay como 10 o más pueblos indígenas, ¿sí? Yo he estado haciendo bastantes trabajos, compartiendo ahí. Y después zonas también muy complejas, en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia, en el norte, donde está el pueblo Guayú, también hay una situación ahí de mucho involucramiento en el contrabando, de pobreza, dificultades. O sea, no es la panacea que nos imaginamos. No. Ahora, es un país que está debatiendo cómo construir un modelo de entremos todos y todas. Exacto. No un país que habla de los pueblos originarios como algo del pasado, que eran simpáticos pero ya no existen. Marco, quisiera interrumpir. Hay una llamada telefónica y un compañero en la línea telefónica que la disculpa y gracias por la paciencia. ¿Con quién conversamos y la pregunta y la interacción con nuestros invitados? Buenas noches. Buenas noches. El Negro Cheo por aquí. Negro Cheo. Hola, Cheo. Hola, hola. Buenas noches, semana del 23. Así es. Adelante, Cheo. Bueno, me parece bastante interesante y objetiva de lo que están exponiendo los dos compañeros, pero por supuesto que no todo lo que brilla es oro. Uh-huh. En este momento existe primero un afán de desestabilización en Venezuela, donde cada día, para desestabilizar un país no se necesita todo un ejército, con comandos se puede empezar a desestabilizar. En estos días, ayer fue casi la mitad de la ciudad de Caracas fue producto de un sabotaje electrónico, o sea, es decir, quedó sin luz. También se dicen que existe focos muy acentuados en la ciudad de, en el estado de Trujillo, donde ha sido siempre epicentro de la derecha. Y por supuesto que existe, esa duda latente, por un lado. Por otro lado, yo no me explico por qué el gobierno venezolano, si el presidente Maduro ha hecho más de 300 llamados al diálogo, cuando el presidente Maduro y las fuerzas gubernamentales dicen que la oposición está destruida, que está casi muerta, que está moribunda, y que los que participan en esa mesa de diálogo son apenas, no son ni siquiera representantes de esa oposición moribunda, ¿por qué van al diálogo? Sabiendo que ellos, el firmar la oposición un acuerdo de paz, que es lo que se busca, le estarán dando indudablemente una victoria al presidente Maduro. Y el presidente Maduro ya es el candidato presidencial de las fuerzas gubernamentales, por un lado. Por el otro lado, también tenemos que ese gran polo patriótico, de lo cual hacía mucho alarde, mucha simpatía el mismo presidente Chávez, porque al parecer el presidente Chávez está más vivo que nunca. Siempre está el presidente Chávez. Ese polo hipotético no existe en la práctica. Ese polo patriótico no se manifiesta en la práctica. Y es por eso, quizás, que el presidente Maduro se vio en la necesidad de crear otro partido. Y de crear un partido con una táctica muy, muy elocuente, que es con aquellos que estaban trabajando con el carnet de la patria. Es decir, que tenían el contacto directo, pueblo a pueblo. Y ya se formó el partido Vamos Venezuela. Entonces, existe una contradicción ahí, porque el Partido Comunista no va a apoyar a Maduro, el partido Patria para Todos posiblemente tampoco lo va a apoyar. Ellos, el Patria para Todos, tienen el su congreso este próximo sábado y ya se vislumbra que no van a apoyar a Maduro. Además, que ellos están muy resentidos con el gobierno porque el candidato de ellos, Ángel Plana, ganó en el estado Lara y ganó abrumadoramente. Es un comunero nato y el Partido Socialista Unido de Venezuela no lo reconoce e impuso a otro candidato. O sea, dándole una patada a la mesa a ese protagonismo, participación y democracia. Yo creo que es importante también decirle a los usuarios y usuarias que escuchan este programa que también existe una gran dificultad y existen grandes desaciertos de parte del gobierno, así como aciertos. Pero, por ejemplo, el Tillerson acaba de incitar a las Fuerzas Armadas venezolanas para que vayan en desacato, y le ha respondido el ministro de la Defensa, Padrino López, de que las Fuerzas Armadas venezolanas siguen y seguirán fiel a Nicolás Maduro y a las Fuerzas Revolucionarias. Yo creo que debería de resaltar eso, pues, que no es todo color de rosa, sino que también existen grandes dificultades, existe prácticamente una ausencia de una política de comunicación acertada, no solamente adentro de Venezuela, sino mucho más afuera, que existe un gran desacierto en la política de la de las misiones diplomáticas, donde más del 90% están en manos de la derecha, y que eso es lo que ellos sirven como, como elemento de contradictorio y elemento en contra de la política venezolana. Eso era lo que tenía que decir. Perfecto. Y eso es entonces, ¿no? Bueno, sigue en sintonía, sigue escuchando, sí, la respuesta. Bueno. Gracias, bueno. Chema. ¿Quién toma la batuta de la respuesta? Acá María me está señalando. Ah, yo quería compartir la respuesta, pero en un acto de generosidad total que suele hacer cuando las preguntas no le terminan de cuadrar, me cede. Es un acto revolucionario de María. Ya estoy acostumbrado y le conozco la mirada. Bueno, vamos por partes. Una parte tiene que ver con el otro y la otra parte tiene que ver con nosotros, ¿no? Y las mesas de diálogo y la oposición. Hasta que yo llegué a este programa, la oposición dijo que no iba a firmar. Y hasta hace pocas horas iban a firmar y había un acuerdo terminado, incluso una declaración de Rodríguez Zapatero, ex presidente del Estado español, bastante alarmante, diciendo acá hay una responsabilidad histórica, si ustedes no firman, entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Digamos, dimensionando que detrás de una no firma hay un plan, o sea, al menos que la oposición venezolana sea muy improvisada, cosa que puede ser, pero la oposición venezolana está conducida por los Estados Unidos, que me parece que no improvisan tanto los norteamericanos. Me parece que, de hecho, un imperio suele tener algunas cosas bastante bien planificadas, si no, no sería imperio. Entonces, ¿qué hay detrás de no ir a firmar de repente luego que Tillerson termine su gira por América Latina? O, casualidad, finaliza y justamente Julio Borges, en un acto de rebeldía radical que le pide su base social, dice que no va a firmar. Eso abre puertas muy inciertas, digamos, ¿no? O sea, vamos a ir a elecciones presidenciales. Seguramente candidatos de oposición se presenten. Puede que sea como un cuadro en las municipales donde los grandes partidos de la oposición no se presentaron y algunos cuadros locales sí se presentaron. Pero si hay un acuerdo internacional de no reconocer la elección, por ejemplo, presidencial, de no reconocer a Nicolás Maduro, de que puertas adentro se afiance la tesis de la dictadura, ojo, que no es una tesis solamente ideológica, es una tesis que la venían diciendo en el mes de julio, significa que si estás frente a una dictadura, podés implementar otros métodos de lucha, ¿no? Un viejo clásico de la teoría política. Entonces, si finalmente es la dictadura, entonces finalmente podemos empezar a hacer otros métodos de lucha, que serían legalizados internacionalmente con la tesis del gobierno paralelo y todo ese plan que está ahí latiendo y que representaba el difunto Óscar Pérez. Esos son ellos, y ellos, insisto, no son autónomos, ni nacionalistas, ni soberanos, están conducidos por los Estados Unidos, al igual que Mauricio Macri, Temer y toda esa liga de gobiernos arrodillados. Nosotros, sin pelos en la lengua. Hay un debate histórico en Venezuela que tiene que ver con la herramienta política, la mediación, o sea, hay líneas políticas que decía Chávez, que dice Maduro, planes de gobierno, y después la pregunta es quién implementa todo eso, ¿no? Tanto en políticas sociales como en políticas de construcción de organización de poder popular, como en la forma del partido político, entendiendo que estamos más o menos de acuerdo que hace falta una herramienta política, no digo única, pero con cierta capacidad de aglutinar, ¿no? Que eso es el PSU. Pero evidentemente se ha llegado también a la conclusión hace varios años que el PSU tenía una capacidad de respuesta electoral no siempre fiable, pero en términos generales bastante elevada, pero que evidentemente tenía varios problemas más. Primero, que es una herramienta política que le cuesta mucho desarrollar trabajo de base, trabajo territorial, construir y acompañar un proceso de organización territorial autónomo, desarrollar la línea comunal. Y que incluso Chávez lo decía, por ejemplo, cuando él hablaba de todo el tema de las comunas, decía, las comunas no tienen que subordinarse tampoco al partido, ¿no? Entonces él pensaba como varios tiempos, el de la herramienta política y el del desarrollo estratégico hacia el socialismo, ¿no? Uh-huh. Y que tenían que ir de la mano, pero tampoco el PSU debía pisar al desarrollo comunal autónomo territorial, ¿no? Eso era una arquitectura compleja, donde Chávez comandaba todo eso. Ahora, se vio que el partido tenía problemas, ¿no?, para su objetivo estratégico, que es ser un partido revolucionario, no solamente un partido electoral. Entonces yo creo que en vista de ese déficit y en vista de la necesidad de unificar al bloque histórico del chavismo, se creó en su momento el Gran Polo Patriótico, que era una forma de ir a por más que el PSU, y a su vez reconociendo que el PSU tenía límites. ese gran polo patriótico no terminó de cuajar y se transformó en los hechos, a mi modo de ver, un espacio para, en momentos electorales, hacer acuerdos entre partidos políticos del chavismo. El PSU, pero después está, no sé, el PPT, el PCB, Redes y otros partidos políticos. Entonces se transformó más en un espacio como de acuerdo para algunos territorios, ver quién va como candidato, pero no como ese espacio de unidad del chavismo, como un gran bloque histórico que desarrolla todos sus frentes en simultáneo de manera unificada. Entonces, varios años después tenemos el mismo problema. El PSU no es el partido que quisiéramos que fuera, tiene grandes carencias en su desarrollo como partido revolucionario, tiene esa fortaleza electoral. El gran polo patriótico es algo que está ahí medio rígido, del cual se habla solo en las elecciones, y tenés necesidad de ir conformando otras herramientas políticas sociales. Y ahí también hay que ser autocrítico, digamos, ¿no? Y digo autocrítico porque en lo personal siempre he estado más ligado al mundo de los movimientos populares en Venezuela, y los movimientos populares también tenían una tarea que cumplir, que era la de darle carnadura a las políticas que se impulsaban desde arriba. Porque, por ejemplo, si Chávez dice, bueno, vamos a construir los consejos comunales, ¿quién acompaña ese desarrollo en el territorio? El Estado. O sea, le pedimos al Estado que haga la revolución, entonces. O sea, que los ministerios manden cuadros a los territorios para... Bueno, es medio complicado y también medio cómodo, ¿no? Pedirle al Estado que se suicide y a su vez haga el suicidio y acompañe la construcción. Y ahí tenía que emerger formas por fuera también del PSU, ¿no? Que por eso el chavismo es un movimiento heterogéneo donde entran muchos y muchas, no solamente en esta lógica de partido único. Y esos movimientos sociales también les ha costado cuajar y construirse movimientos nacionales, por ejemplo, con desarrollo real en los territorios, multisectoriales. Y yo muchas veces pienso en el caso de Bolivia, donde hay grandes movimientos de carácter nacional, con mucho arraigo territorial, capacidad de movilización, que yo creo que eso le da riqueza al proceso. Claro, desde una mirada medio conservadora de las revoluciones es un problema, porque de repente son actores no tan subordinables. Pero sí presionan. Presionan porque tratándose de un movimiento amplio y heterogéneo, bueno, hay al interior tensiones y miradas diferentes. Entonces todo eso creo que está en permanente debate, y evidentemente el PSU no es lo que quisiéramos que fuera. Hay organizaciones que se han dado la estrategia de disputar por dentro, ¿no? Entonces, en vez de decir, no es lo que quiero que sea, me voy afuera y le tiro piedras, me meto adentro y construyo con relación interna, pero también construyo afuera de eso. O sea, hay un sinfín de estrategias donde yo creo que en este momento estamos necesitando dar ese debate. O sea, está claro que hay que ir, este es mi punto de vista, atrás de la figura de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales. Eso para mí no es un debate. Está claro que hay muchos descontentos en base a actitudes burocráticas que han habido al interior del partido y de exclusión de algunos cuadros. Eso no tiene que ser un factor para dividirnos de cara a un momento tan importante como mantener el poder político frente a los gringos. Ahora bien, pasado eso, hay que abrir el debate, porque evidentemente la cerrazón de algunos cuadros genera mucho ruido interno. María, antes que intervengas tú, un poco para poner más carne a la parrilla en esta historia. Una cosa son los partidos políticos, ya, que a nivel mundial están de capa caída, ya, más allá de lo que levanten como mensaje o como objetivo social. Pero es el movimiento social que ha ido reemplazando los movimientos indígenas, el movimiento de género, el movimiento social, poblador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha cobrado protagonismo, y en procesos tan importantes como el de Venezuela juegan un papel, pero fundamental. Sobre la misma, la pregunta que hacía o el análisis que hacía Cheo, ¿qué tanto pueblo, entendiendo al movimiento social como la expresión directa del pueblo, qué tanto pueblo le falta a esta revolución? Fíjate, ahí pasa algo bien interesante en nuestra revolución, que es que Chávez logra cambiar el paradigma de la representatividad a través de los partidos políticos de la Constitución Nacional de 1961, como el único mecanismo de expresión del poder popular, para reconocer que el poder popular puede tener participación protagónica. Y es en esas tensiones y contradicciones que se ha venido desarrollando la revolución. Por un lado los movimientos sociales, por un lado la organización en el territorio, por un lado múltiples formas muy diversas, plurales, para que el poder popular tenga mecanismos de hacerse sentir, de hacerse valer, de fortalecerse. Y por otro lado, una oposición que sigue apostando al paradigma de la representatividad a través de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque a través del paradigma de la representatividad, el poder queda siempre en manos de unos pocos, en manos de los cogollos que deciden sobre las demás personas, sobre el destino de muchas personas. Y eso es un poco respondiéndole a Cheo. ¿Qué representatividad tienen los partidos más radicales de la Mesa de la Unidad Democrática, que son los que ahorita están pateando la mesa, y que no nos extraña esa conducta tampoco, que son Primero Justicia con Julio Borges, Enrique Capriles Radosky, Voluntad Popular con el señor Florido, que es el delegado de ellos en esos diálogos, con Leopoldo López y la señora María Corina, que nunca han creído en los diálogos? Y para ellas esa no es la vía. La vía es la violencia, ajustar las tuercas a través de la economía, de la escasez de alimento, de la escasez de medicina. Para ellos esa es la vía. Ahora, ellos son representativos del poder popular, de la oposición. Bueno, una de las respuestas puede ser, y una lectura puede ser, sin menospreciar otros escenarios, el llamado, la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro para las elecciones del 30 de julio a la Asamblea Nacional Constituyente, y que más de 8 millones de personas hayan ido a manifestar su voluntad de que ese es un mecanismo, esa es una vía constitucional para lograr recuperar la paz en el país, para lograr recuperar escenarios en donde se permita una gobernabilidad que favorezca a todos los venezolanos y las venezolanas. No podemos decir con ingenuidad que esos 8 millones son totalmente del chavismo. Ahí había gente que seguro forma parte de la base popular de la Mesa de la Unidad Democrática, de opositores que no creen, porque ellos todavía no han presentado un proyecto de país. Ellos se atreven incluso. Escuché esta mañana a Julio Borges decir que, bueno, sí, hay un acuerdo, o sea, que sí reconoce que han discutido. Hay acuerdo y hay bolígrafo, o sea, que reconoce que han estado a punto de firmar ese acuerdo, ¿verdad? Pero entonces él se atreve a decir, pero aquí lo que está en juego son los derechos de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cómo Julio Borges va a decir eso si son ellos mismos los que generan los mecanismos para que el primer derecho, que es el de la alimentación, y el segundo derecho importante, que es el de la salud a través de las medicinas, sea conculcado como una estrategia para doblegar la voluntad del pueblo venezolano? Entonces, ellos caen en esas contradicciones. Porque de verdad, la agenda que es oculta, que muestra los dientes, que muestra las ganas de volver otra vez a Venezuela, son las políticas neoliberales, ¿verdad?, que precisamente acaban con los derechos humanos de los pueblos para diezmarlos, para aniquilarlos y para acabar con la participación protagónica. Y una de las herramientas del capitalismo y el neoliberalismo es precisamente el principio de representatividad a través de los partidos políticos, en donde las decisiones de muchos quedan en manos de unos pocos, y de unos pocos que tienen el poder político, que tienen el poder económico y que no lo van a dejar así nada más. A propósito, una de las características del acoso a Venezuela es la guerra económica. Pero más allá del embargo prometido por Donald Trump y sus aliados, está la economía diaria, que afecta al ciudadano común y corriente, el mercado negro, ya el robo de divisas. ¿Qué tan complicada es esta situación? ¿Qué medidas se toman? ¿Están estas organizaciones que de control y distribución de alimentos? ¿Qué tan lejos ha llegado? Y el frente que se abre con Colombia, ¿ya? Porque el robo de bienes de ahí juega un papel importante. Las autoridades colombianas, además, que se hacen parte de esta guerra económica. ¿Cómo está esa situación, María? Bueno, recordemos que la oligarquía venezolana ha pactado con la oligarquía colombiana. y prácticamente todo ese proceso de que los alimentos de primera necesidad salgan tipo contrabando para Colombia por la frontera nuestra, ¿verdad? Que el dinero, el papel moneda también lo estén sacando del país y que signifique un negocio en nuestra vecina Colombia. Y ojo, el tema no es contra el pueblo colombiano, el tema es contra el gobierno colombiano, ¿verdad? Y contra el paramilitarismo colombiano y contra los mecanismos que se han generado precisamente para legitimar la asfixia a nuestro pueblo. Ojo, y han tenido un papel fundamental, y han tenido un papel porque se ha aprovechado toda esa frontera para, a través de esos mecanismos, seguir acentuando el tema de la escasez, el tema que sea dificultoso conseguir los alimentos, y que en ciudades como Cúcuta, Maicao, que son ciudades que están fronterizas, en la misma Arauca, ¿verdad?, se consigan productos elaborados por empresas del Estado venezolano a unos costos exorbitantes y en la moneda extranjera. Entonces tú te ves ahí esa serie de contradicciones, que tengan que ir venezolanos y venezolanas a adquirir productos de primera necesidad cruzando la frontera, pero que se diga hecho en la República Bolivariana de Venezuela por el gobierno revolucionario. Entonces ahí tú ves cómo esos mecanismos no son unos mecanismos espontáneos, son unos mecanismos como elaborados, que se están ensayando para precisamente acentuarse en este año que tenemos elecciones presidenciales, que para otros países sería un proceso normal. Para nosotros sabemos que va a seguir el tema de la escasez de alimentos, de artículos de uso personal, el tema de la escasez de medicina, y a lo mejor parte de la pateada es un escenario, sin desestimar otro, parte de que la oposición patee la mesa es también que ellos retomen la calle con violencia para seguir amedrentando al pueblo, para seguir utilizando mecanismos psicológicos, emocionales, y que ese voto, que ese llamado a votar no sea un llamado masivo, sino que la gente se quede en sus casas, tenga miedo o simplemente desestime la opción de votar como un mecanismo para hacer valer su voluntad. Indudablemente, como lo decía Marco recién, esto, la guerra mediática, el embargo, la guerra económica está en un guión, y el guión es justificar intervenciones después. El gobierno venezolano no ha logrado aplicarle la Carta Democrática de la OEA, que era el primer paso, pero ahora, bueno, hay que acusarlo de que hizo fraude, como el de Honduras, por ejemplo, algo tan manifiesto, ya, y ya lo acorralas. Y eso juega parte de lo que tú explicabas. Ya para ir cerrando un poco, usted han venido a Europa. ¿Hay oídos receptivos a lo que realmente han dicho ustedes, lo que está pasando en Venezuela, en esta Europa vieja que ya nada tiene que enseñarle al resto del mundo? Hay, creo, dos desafíos. El primero, evidentemente, es hacer frente al aislamiento comunicacional, diplomático que se vive, y defender Venezuela en términos democráticos, en términos de un país donde existe un gobierno elegido por el pueblo y un proyecto histórico, y que eso está pegado a la ley y a las normas, y que hay una necesidad de que eso se resuelva en términos venezolanos, ¿no? Y que no haya una intervención extranjera, que de hecho ya está ocurriendo, digamos, ¿no? A veces uno espera que los gringos van a bajar como Jesucristo, pero en realidad aparecen por todos lados y de otras maneras, ¿no? Ese es un primer nivel, y evidentemente ahí la campaña de aislamiento es muy fuerte, y uno ve que los medios, muchos, están cerrados con el tema de Venezuela, no quieren saber, no les interesa hacer otras entrevistas, y bueno, el trabajo es ir golpeando puertas para justamente poder hacerse escuchar. Pero después creo que hay un segundo nivel del debate, que es el debate con las izquierdas, con los progresismos, con los ecologismos, con todo aquello que puede ser, pudo ser nuestros aliados, y que en el último tiempo ha venido flaqueando. O sea, hay gente que se ha alejado. Entonces yo ahí lo que pensaba es que uno acusa a los demás porque se alejan y dice, bueno, entonces ustedes cuando las cosas son difíciles se van y son están cuando las cosas están bien nomás y una cantidad de argumentos. O uno también se hace una autocrítica y dice, bueno, ¿qué es lo que no estoy haciendo para volver a convencer a la izquierda, a los progresismos, a los ecologismos y a aquellos que podrían ser nuestros aliados? Y yo creo que hay una reflexión a hacer sobre la discursividad de la revolución hacia afuera. Porque yo creo que se ha construido un discurso muy centrado en dos puntos. Primero en victimizarse, que está bien, pues efectivamente estamos atacados. Y después decir que estamos haciendo todo bien. Entonces nosotros somos lo mejor que podemos hacer contra un enemigo histórico. El enemigo está ahí. El problema es que la construcción de un discurso donde uno no abra un poco más, me refiero cuando hablamos con nuestros aliados que se alejaron o aquellos que podrían serlo, no abra un poco más también cuáles son los debates, cuáles son las tensiones, cuáles son las cosas que nos cierran, como lo que decía Cheo recién en la pregunta. O sea, bueno, hay descontentos, hay contradicciones, hay burocracias, hay corrupción. O sea, hay una cantidad de debates que si uno los patea y no los aborda y no los reconoce, no para nombrarlos, sino para trabajarlos también, bueno, cuesta recuperar credibilidad, cuesta el otro que diga, pero en serio, vos haces todo bien y el otro hace todo mal. Entonces ahí también hay que ver cómo se reconstruye un discurso para afuera, cómo se traduce la revolución para un país europeo, para una izquierda europea. O sea, es una reflexión que si seguimos en el piloto automático de somos lo mejor que le pudo pasar a la historia de Venezuela y los otros son malos, ahí me cuesta pensar que vamos a recuperar, o sea, vamos a volver a convencer a los convencidos. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Primero recuperar a los que se fueron y después ir hacia los que nunca nos apoyaron. Para eso hay que hacer una reflexión sobre lo que decimos, cómo nos presentamos y también, digamos, qué debates damos sobre la revolución, porque la revolución no es un debate venezolano, es un debate de todos y todas. También nos hemos conseguido con una comunidad de latinoamericanas y latinoamericanos que sienten afinidad, porque muchos vienen de esos procesos dolorosos, de la dictadura, de la persecución, del plan Cóndor, de la tortura, que vivieron sus familias, y que eso son heridas que quedan abiertas allí en el pueblo y que siguen allí latentes. Eso no lo podemos nosotros olvidar jamás. Entonces, hemos visto esa muestra de solidaridad, de comprensión, de empatía, de ver cómo en Venezuela se siguen ensayando viejas fórmulas y se le van agregando nuevas fórmulas para acabar o con un pueblo que manifiesta su voluntad clara y directa de seguir construyendo un proceso de protagonismo real y de igualdad, y un proceso donde la gente tiene la palabra y la gente es un sujeto político importante. Entonces nos hemos conseguido con esa ternura, con ese apoyo, pero también con grandes preguntas importantes, porque igual los medios que les interesa traer una información deforme, que les interesa colocarnos, seguirnos legitimando como el mal ejemplo, pero con la visión crítica de que esa historia que personal y esa historia colectiva que los ha traído a ser inmigrantes en otros países, producto de precisamente de profesar un ideal político en un determinado momento de la historia de su familia y de su vida, los hace ver con un sentido crítico, amoroso, la revolución. Porque nosotros tenemos que rescatar el amor entre los pueblos. Y yo creo que sí, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a tener contradicciones, tenemos derecho a inventarnos, a actualizarnos, tenemos derecho a revisarnos. A lo mejor no tenemos los líderes más comprensivos en ese sentido, ¿verdad? Pero sí tenemos unos líderes que no se han ido corriendo. Tenemos unos líderes que están dando la batalla en el terreno y tenemos unos líderes que quieren seguir con esa conexión con el poder popular. Y yo creo que así como hay cosas negativas, hay malestares, por supuesto que genera malestar que uno vaya a un automercado y no puedas comprarte una pasta de dientes, sí, que tú vayas a una farmacia y no consigas la medicina. Claro que hay un malestar, eso no se puede negar. pero también hay una conciencia política de que ahí está en juego, no la pasta de dientes, ni está en juego la medicina. Ahí lo que está en juego es quebrar tu voluntad como pueblo de querer seguir siendo protagonista de tu propia historia, constructor o constructora de esa historia. Y eso está haciéndose. Y con todos esos factores negativos, con apoyo económico, político, social, mediático, internacional, nosotros seguimos ahí en pie de lucha y en resistencia. Y yo creo que esa conexión, ese vínculo amoroso entre los pueblos, para poder darnos solidaridad, para poder darnos el debate, para poder poner las cartas sobre la mesa de cuál es la experiencia real que se está viviendo en Venezuela, es importante para que nos fortalezcamos, para que tengamos vínculos unificados y criterios unificados de hacia dónde deben ir los pueblos de Latinoamérica. Los gobiernos siempre nos van a distanciar, pero los pueblos sí podemos caminar unidos y unidas. Qué más claro echarle agua, ¿no? Como decimos normalmente, lo de María, que pudiéramos decir son las últimas palabras de esta larga entrevista, una entrevista que nos ha dejado con el ánimo arriba, pero obvio, también tenemos que contarle, queremos contarle de nosotros en relación a ese proceso en Venezuela y en Latinoamérica. De hecho, más allá, como tú bien lo planteas, podemos tener contradicciones, podemos tener críticas, pero desde la lucha. ¿Ya? Lo que nos da el derecho, la dignidad y la honestidad para poder hacerla. Nosotros acá en este país, que no escapa al concepto neocolonial que tiene Europa y el primer mundo sobre el tercer mundo, la mediática ha sido muy dura con Venezuela, durísima, dura, pero con mayúscula. ¿Cuál ha sido nuestro andar, nuestro quehacer, nosotros como colectivo radial y como colectivo pequeño, colectivo político? Decidimos tomar el toro por las astas, con la experiencia en Chile, la experiencia en Latinoamérica, y también sacarse las espinas, aquellas que quedan de procesos propios, inconclusos, con mucha sangre debajo de los puentes, nuestra sangre, y más allá de ir a dialogar con el editor de la prensa más importante de Suecia o de la televisión, que es pública, entre paréntesis, dos canales que igual mienten, ya, nosotros financiamos esa mentira, nos enfrentamos al estilo que hacen la madre de la Plaza de Mayo, de los familiares detenidos desaparecidos en Chile, las funas, los scratches. Y hacemos carteles de 30, 40 metros, directos, claro. ¿A quiénes ustedes están ayudando? Al fascismo. Con fotos, con material sobre los jóvenes quemados vivos. Cosa es que no podemos entrar en diálogo con alguien que ya está convencido de lo que está allá. Es malo. Hay que abofetearlo con la realidad concreta, la dura. Nosotros continuamos en nuestra forma de hacer política. Indudablemente conversar, dialogar, se cuenta. Pero creemos, y la historia nos ha enseñado, de que mucha retórica sin práctica no va a ningún lado, y viceversa lo mismo. Entonces hay que buscar el balance, y el balance se busca en el colectivo, en la discusión, tal como lo hemos tratado de hacer en esta entrevista, que no sé, yo creo que a Luis también lo deja con el ánimo arriba, contarles algún secretillo, por ejemplo, a los auditores sobre todo. Acá junto a Marco y María están... estaba la compañera Moira de la embajada, que ha tomado esta iniciativa de llevar adelante estas entrevistas, estas cosas más con cable a tierra. Se lo agradecemos que nos consideren esta parte. Y también a Vania y a Liro, que viejos camaradas de lucha, con los cuales hemos hecho funas por Venezuela, por Latinoamérica, por los mapuches, por este muchacho detenido, asesinado en Argentina, Santiago Maldonado, y tantos otros. Y continuaremos. Solo agradecerle, y yo creo estar interpretando a Luis, agradecerle vuestra estancia acá, esta más de hora y media que conversamos, que nos enriquece como persona. Hay una interacción entre luchadores sociales. Sé que ustedes tienen mucha actividad, les queda mucho todavía, deben estar muy cansados y van a salir al frío. Eso se los recuerdo. No, y agradecerle, les dejo los micrófonos para que ambos se despidan de los auditores en esta oportunidad? Bueno, agradecerle a los compañeros y compañeras de Venezuela, en Bruselas, a los compañeros y compañeras en Francia, a Eduardo, a Cheo, a Dania, a Lirio y a todos los compañeros y compañeras que, por ejemplo, ayer nos estuvieron con nosotros en la Casa de la Solidaridad, en ese conversatorio, por ese amor, por ese apoyo amoroso, esa acogida amorosa como hermanos, como hermanas, que es como los pueblos nos tenemos para manifestarnos, para apoyarnos y, bueno, para dar el debate y la reflexión respetuosa, con aceptando las contradicciones, pero, como usted dice, sí, con la claridad de quiénes son nuestros amigos, aliados, simpatizantes, y quiénes son nuestros enemigos. De todas maneras. Marco. Che, muchas gracias por todo este tiempo, por el debate sin pelos en la lengua, sincero, porque creo que lo necesitamos, porque hay que decirse las cosas de frente, porque uno no va a comenzar contando historias de rosas, sino contando las verdades. Y ya lo decía Chávez, el camino de la revolución no es un camino de rosas, sino un camino difícil, pero es el camino, y me alegra muchísimo estar acá, ver, como decía María, un montón de compañeros, compañeras de América Latina. Hay algo que pasa siempre, que cuando uno viene a Europa, yo en mi caso nací acá en Europa de padres argentinos, la dimensión de los latinoamericanos es como muy evidente, explícita e inmediata. O sea, uno encuentra su familia cultural, política, humana, de historia, de dolores y de pasiones en América Latina, y siempre es grato compartir y ver que somos un solo pueblo. Perfecto, les agradezco este paso por este programa que ya es histórico. Les damos la buenaventura y toda la solidaridad, el compañerismo para lo que les queda de este periplo, y lo más importante, a la vuelta de Venezuela, ahí donde está haciendo su historia, con el rodilla a tierra, creo que rodilla dice. Rodilla en tierra. Rodilla en tierra. Exacto. Bueno, no queda duda. Y lo despedimos. Seguimos con nuestro pequeño... Nuestro grito de lucha. Nuestro grito de lucha. Arriba los que luchan. Agradezco... A la victoria siempre, camarada. Exacto. La victoria siempre. Le agradezco a todos los auditores. No se retiren, vamos a dejar una música puesta aquí mientras nosotros nos despedimos de nuestros invitados. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desvillevar. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. I'm Concepción, Matías, Catrileo o el Mapo. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. ¡Sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam! Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Última noticia desde Money Exchange. Estás bienvenido a nuestra nueva oficina en Fridhemsplan. Además de nuestra oficina en la galería de Sherholmen, Bredholmsgatan 18. Estamos ahora en la estación de Fridhemsplan, Handverkagatan 90. La misma calidad de servicio, los mejores precios del mercado y ahora en una ubicación más céntrica. Visítenos de lunes a viernes de 10 a 18 horas, Handverkagatan 90, Fridhemsplan. Para más información, visite nuestra página web www.growmoney.se o llámenos al teléfono 08-710-6008. Recuerde, 08-710-6008. Bienvenidos a su casa de envíos de dinero. Money, Money, Money Exchange. Exchange. Tour, la agencia especializada de Escandinavia a todo Latinoamérica, le garantiza un viaje feliz. Pampa Tours le acompaña en su viaje hasta su vuelta.